Hola, soy Alexis, vengo del instituto y el Diamantino. Te vamos a hacer una serie de preguntas, ¿vale? ¿Qué importa? ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Martínez Sánchez. ¿Cuántos años tienes? 58. ¿Quién no lo diré? ¿Dónde vives? En Mairena de las Jarafes. ¿En qué trabajas? Trabajo de profesor en el instituto Diamantino. ¿Qué? ¿Tienes familia en el barrio? No tengo familia, pero sí personas conocidas a las que respeto y aprecio. ¿Cómo ha sido tu vida? Pues muy intensa. He estado trabajando como cooperante, educador social, y ahora trabajo como profesor aquí en el instituto. Lo que más recuerdo es el nacimiento de mis hijos. ¿Un acontecimiento que quieras destacar? Que mis hijos ahora han nacido y han crecido. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? Pues me dedico a hacer deporte, a leer, a jugar con mis hijos. ¿Participas en alguna asociación del barrio, club deportivo, cursos, talleres? Sí, colaboro con Barrios Altos, la asociación Barrios Altos de vecinos que quieren mejorar el barrio. ¿Qué necesidades hay en el barrio? Pues para empezar, necesitaría la gente del barrio que se instalaran paneles solares y de esa manera que no haya cortes de luz en las casas, porque estuvieran siempre energía eléctrica y no estuvieran dependiendo de una mala instalación. Por ejemplo, no, se me ocurre esto. ¿Qué servicios hay para las necesidades del barrio? Pues debería haber una agencia pública, pero no la hay, ¿sabes? Ahora mismo hay una empresa llamada Endesa, pero que no cubre esas necesidades correctamente. ¿Cuáles servicios tendría que tener el barrio aparte de las que tienes ya? Pues, por ejemplo, debería haber un centro de la juventud para que chicas y chicos pudieran ir y actuar y, por ejemplo, a cantar rap o flamenco o bailar o lo que quisieran, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro instituto? Creo que podemos crear ese ambiente favorable en el instituto, ya que no lo hay en otros centros, ¿no? ¿Y cómo sería tu barrio ideal? Pues este barrio me parece ideal. Yo nací en un barrio como este y tengo una inclinación afectiva por la gente de este barrio. Vale. Ya nos acabo. Ya. Adiós.